blanco herirán nuestros cuerpos en descomposición. Y cuando estemos en el cementerio, los bichos que pasen Dios, yo harán por ti, yo harán por ti, yo harán por ti. Quiero estar infectado, quiero estar rodeado, quiero estar infectado. Borrachos, putos y locos reproducen como gusanos que salen de la basura. Vivir así en las cloacas teniendo sexo con ratas. Los mejores perfumes cubrirán nuestros cuerpos en descomposición. Y cuando estemos en el cementerio, los bichos que nos odias, yo harán por ti, yo harán por ti, yo harán por ti, yo harán por ti. Yo era hablar por ti.